Mi camino es de subida, pero el tuyo es afuera. Eso es un trato entre los dos. Si yo no, ya se me dice, y hasta Dios. Si yo no, ya se me dice, y hasta Dios. Pero me vas a arrepentir, que no es nada. Oh, nada. Las palmas para mi gente, yo. No sé cómo.